Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando. Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. Más la atención es la tormenta desatada con las declaraciones el día de ayer de la que se llama Alianza Federalista, que dice que bueno, pues ya no va a ser federalista, que se piensa salir de la federación, y presentan un análisis jurídico ahí muy muy chistoso, de verdad, ¿no? Realmente curioso. Y vamos a empezar a platicar acerca de cómo nació nuestra federación y cómo se han venido dando las cosas en nuestro país. Bien, como ustedes saben, pues después de la llegada de los españoles, nuestro país se convirtió en un virreinato de España. De hecho, era el virreinato de la Nueva España. Ahí vamos a encontrar nosotros que no era técnicamente una colonia, sino era parte del Imperio Español, esto desde un punto de vista jurídico. Pero el análisis que estamos haciendo hoy, que es el referente al dinero, o el referente a la lana, ¿verdad?, que es lo que nos aqueja a todos, resulta que ese dinero, esa lana, se venía usando para prácticamente monopolios españoles, ¿verdad? Entonces, llegaba la nao de la China y no se podían comerciar las cosas que se traían, era un monopolio, y aparte solo los españoles podían ejercer el comercio, solo los peninsulares podían ejercer el comercio. Después pues hubo digamos medidas que relajaron un poco esta cuestión. Después llegó el marqués de Croa y dijo: los naturales de la Nueva España solo tenían dos derechos, callar y obedecer. Y de nuevo se recrudeció la cuestión esa del control del dinero por parte de los españoles. Finalmente fue el padre Hidalgo, que, siendo un verdadero talento, ¿verdad? Yo aquí sí también quiero hacer caso a muchas reclamaciones que son ciertas. No vayan a ver películas hechas en la época, ahora sí que del neoliberalismo, donde ponen al padre Hidalgo como que era un viejito ahí medio rabo verde, lleno de señoras y a Morelos, que era un arriero. No, señores, ellos eran unos intelectuales de primera. Y basta leer nuestras leyes, nuestras declaraciones y nuestras obras para darnos cuenta de que aquí se produce y se producen grandes cosas y grandes obras intelectuales. Bien, terminando este breviario, continuamos. El padre Hidalgo se dio cuenta de todo esto y rompió el monopolio de la seda. No fue el hecho de que tocara la campana en la noche o que juntara los invitos y demás cuestiones lo que tenía enojados a los españoles, sino que fue el hecho de que rompió el monopolio de la seda. Esa seda que llegaba en la famosa nao de la China y que solamente podían usar y generar los españoles. Bien, llegó el padre Hidalgo y rompió ese monopolio porque organizó en una forma cooperativa, en una forma de utilidad general, a los naturales de allá de la Sierra Gorda, en lo que ahora es el pueblo de Dolores Hidalgo, y comenzaron a producir rebozos. Rebozos que obviamente pues siguen siendo, pero antes era una prenda fundamental, fundamental en la vestimenta de sobre todo las señoras. Esa fue el problema y esa fue la naturaleza. Es decir, los problemas en todo el mundo siempre tienen que ver con la repartición de la riqueza. Y la repartición de la riqueza tiene que ver con la forma en cómo se genera la riqueza, cómo se distribuye y cómo se entrega a todo el mundo. Esta repartición de la riqueza es lo que hace grandes a los países y también lo que pues los hace desgraciados. Vamos a encontrar nosotros a través de la historia esos problemas. Bien, antes de que se nos vaya el corte, vamos a platicar que llega la República y de esta organización colonial pasamos a la discusión entre una organización centralista y una organización federalista. Esto es una organización de un poder central de un país unido y una organización de varias repúblicas que se unen con el fin de apoyarse y de generar un Estado soberano. ¿Qué fue lo que sucedió en México? Para hablarlo francamente, pues sucedió que aún en contra de los ruegos del único héroe que fue precursor de la independencia, pero

La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, platicábamos acerca de la composición federalista de nuestra república, pero sobre todo de la gran discusión que está ahorita en el punto de que 10 estados que componen la denominada alianza federalista están diciendo que si no les dan lana se salen de la federación. Y vamos a analizar pues los números, que es lo que nos lleva a hablar de la lana. Contrariamente a lo que pues se maneja, platicaremos que la Ciudad de México coopera para este gran monto nacional de impuestos federales con el 46.2%, es decir, casi 50% de las aportaciones federales provienen de lo que se genera en la Ciudad de México. Es decir, 50 centavos de cada peso que se va a distribuir en la República proviene de la Ciudad de México. Y vamos a tener un total de participaciones aproximado del 15%, 14.700 y feria, ¿verdad? Casi 14.800, vamos a poner 15%, es lo que recibe. Es decir, la Ciudad de México entrega a la federación 50% de su ingreso, del ingreso que genera vía impuestos federales. Estamos hablando impuestos sobre la renta, impuesto al valor agregado, etcétera, y percibe solamente el 15%. Cuestión que pues también la Ciudad de México podría estar chillando. A continuación, Nuevo León otorga a la federación el 8.5%, 8.9%, que lógico es significativo, y percibe casi lo mismo. Es más, podríamos, ahorita que estamos haciendo la suma, percibe 4.7%. Tamaulipas genera 7.7% y percibe casi un 6%, 5.9%, casi está en la mano, ¿no? Veracruz otorga 7.5% y recibe el 12%. Importante aquí el asunto del Estado de México, que genera el 4.5% de ingresos tributarios y percibe casi el 25%. Obviamente, pues esto debido a que tuvimos toda una generación, no solo de presidentes, sino de funcionarios que pesaron mucho siempre en la federación. Y repito, es el único caso en el que tenemos una composición inversa. Es decir, el Estado de México genera más o menos el 4.5% del ingreso nacional repartible de impuestos federales y recibe prácticamente el 25%. Jalisco, 3.1%, y percibe casi el 12%, con lo cual pues creo que hay gente que no debía de estar chillando, ¿verdad? Michoacán, que este gobernador, porque le llamo, se apellida Conejo, Silvano Aduelza Conejo, genera el 2.3% y recibe el 8% más o menos. Los estados que generan menos dinero, estaríamos hablando de Tlaxcala en último lugar, Nayarit en penúltimo, Durango, que también anda chillando, ¿verdad?, en antepenúltimo, Guerrero y Zacatecas. Y son estados que, aunque generan verdaderamente pues menos a veces del 1%, sí reciben bastante más. ¿Cuál es el problema aquí? Podemos concluir basados en esto que, salvo la Ciudad de México, todos los estados de la Federación perciben la mayor cantidad de ingresos de las participaciones federales. Y eso nadie lo puede negar. Y hay quien dice que debieran de percibir más. Es cierto. Yo también me gustaría percibir más, o usted que me esté escuchando, le encantaría percibir más. No es algo fuera de lo común. Pero lo primero que debemos de darnos cuenta es que nuestro país, desde antes de la pandemia, no estaba generando los recursos que debían de tomarse en cuenta. Es decir, ¿qué es lo que vamos a encontrar como recursos generados por el país? Teníamos una renta petrolera impresionante. Y para nuestro tamaño, pues se supone que la seguimos teniendo. Pero estamos hablando del fruto de los veneros que escribió el diablo, como hubiera dicho López Velarde, ¿verdad? Y que eso, como dijo, lo escribió el diablo. Y estamos viviendo de eso. En segundo lugar, de las aportaciones de nuestros connacionales, ¿qué? El extranjero, que dinero que viene con sudor y con sangre. Y luego vamos a encontrar lo que genera nuestro país. Es decir, somos un país de flojos. Somos un país de retardados, etcétera. Pues no, la gente en México trabaja mucho y trabaja mucho más que la mayoría de los países. Lo que pasa es que ponemos nuestra economía al servicio de otras construcciones. Si nosotros dijéramos, bueno, vamos a entrar en este momento a la cibernética, que tiene que ser, tiene que ser. Tenemos que entrar en ese mundo fantástico e impresionante, ¿verdad?, de la cibernética. Y pues resulta que no estamos ahí. ¿Por qué? Por 20.000 cosas. Pero si ahorita nos ponemos a competir con los chinos o con los europeos o con los gringos, etcétera, pues ¿qué vamos a encontrar, señores? Que no vamos a poder absolutamente. Que nos vamos a poner a competir maquinaria pesada, otras cosas, pues sucederá lo que siempre sucede, que pues esto genera regalías para todo mundo y que aquí solamente se viene a aprovechar el terreno barato, los sueldos bajos y todos los mecanismos de explotación que se nos pueden ocurrir, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que tenemos en realidad? En realidad tenemos una producción agrícola verdaderamente impresionante y una producción agrícola que se exporta, que sin embargo la tenemos amarrada porque las políticas son terribles. Yo recuerdo una plática que tuve con un director del INAI, que en aquellos tiempos me decía que no era bueno que México se dedicara al maíz. Nomás imagínense qué nivel de tontería. Y eso es lo que muchas escuelas enseñan. Señores, México es un país que produce frutas todo el año, que produce legumbres de primera todo el año, que produce hasta las hierbas más humildes son comestibles, ¿verdad? Y sin embargo, eso es lo único que no está protegido por nuestras políticas. Creo yo que es ahí donde tenemos que empezar. Es ahí donde tenemos que empezar. Y entender que si no tenemos un mercado interno fuerte, señores, no tenemos nada. Siempre vamos a acabar repartiendo mendrugos y esto va a generar un verdadero problema. Bien, les comento que este es La Voladora Radio, XHSA 97.3 en FM, La Mecánica, en Franca Rebeldía. Nuestros teléfonos en cabina 597-978-5252, en WhatsApp nos encuentran en el 5540-61-5459, en Facebook y Twitter como arroba La Voladora Radio, y nuestra página web www.lavoladora.org. Bien, vamos a dar paso a unos breves mensajes y continuaremos platicando con ustedes. Muchas gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 9:31. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Thank you. bien, estamos aquí en La Voladora Radio, que generosamente nos recibe cada martes de 9 a 10. Vamos a comentarles que mi changarrito es una aplicación móvil que permite encontrar de manera rápida y sencilla todo tipo de negocios aquí en la zona de los volcanes. Si eres un comercio y quieres anunciarte en mi changarrito, puedes comunicarte al 55 18 25 27 99. Activo Automotriz es un centro de servicio de mecánica automotriz que ofrece servicios de mantenimiento preventivo y reparación de automóviles. Comuníquese al 55 45 50 18 47, @Achingo Automotriz, @Achingo Auto, @Achingo Auto, @gmail.com, o al 55 44 50 18 47. Bien, estamos platicando acerca de este problema presupuestal que se viene dando y en el cual pues 10 gobernadores, 10 de 32 entidades, o sea, más o menos ellos dirían la tercera parte de las entidades, se piensan declarar independientes. Y hicimos un breve análisis acerca de qué tanto es cierto esto, es decir, qué tanto ellos reclaman que dan más dinero a la federación, y acabamos analizando que la única entidad que más da más dinero a la federación de lo que percibe es la Ciudad de México. Y que además vamos a encontrar esta cuestión muy interesante, ¿verdad? La recaudación conjunta de impuestos tributarios de la mitad de los estados fue tan solo el 5.3% más del total nacional. Sin embargo, estas 16 entidades federativas que menos recaudaron recibieron el 39.2% de las aportaciones y 28.4% de las participaciones. Ahí sí creo y estoy de acuerdo con los gobernadores de estas entidades. Pues sí, hay entidades que porcentualmente reciben más de lo que reciben sus entidades que ellos gobiernan. Sí, definitivamente. Pero tenemos que darnos cuenta que el ejercicio presupuestal siempre es comparado con una cobija, que si le jalamos de un lado, vamos a estar descubriendo otro lado, y así sucesivamente. Vuelvo a repetir, ¿qué necesitamos hacer, señores? Producir. No solo producir más, producir, y producir en una forma organizada. Vamos a pensar que cualquiera de nosotros se va de viaje, y se va de viaje, y ¿qué es lo primero que va a sufrir? Que no tenemos la cantidad, la calidad y la variedad de alimentos que tenemos en México. ¿Por qué? Porque nos falta una cosa u otra, Tenemos que darnos cuenta que mucho es por nuestra costumbre, pero la mayoría, porque así es, así es. Fíjense que, y un saludo muy grande a estos jóvenes emprendedores de ahí de la Central de Abasto, ellos pues vienen de orígenes verdaderamente humildes. Y un día se dieron cuenta de que las frutas y las verduras que más generaban utilidad eran las que eran importantes. Se dedicaron, pues, a ver si se podían producir liches y zambutanes en Veracruz. Se dedicaron a ver si se podía sembrar salsifí en Oaxaca, en fin, por todos lados de la República. ¿Y qué creen? Que sí se pudo. ¿Y qué creen? Que llenan los estándares de calidad más exigentes que hay. Y lo comenzaron a hacer. Y ahora son ellos los proveedores de los restaurantes más exclusivos que hay en nuestras capitales. Y que, lógicamente, esa utilidad que antes igual está, ahora se queda en el país. Les voy a platicar cómo sucede esto. Resulta que llegan los chefs más o menos a las 5 de la mañana promedio en la central de abasto a escoger la fruta, la verdura, todo lo que van a hacer, la carne, etcétera. Y cuando escogen algo, le toman una foto, lo pesan y en ese momento se firma que se va a entregar a la hora que ellos piden la cantidad y la calidad que firmó el chef. Y palabra aquí, son gente exigente. Llegan, entregan y si no, no hay cheque. Entonces, creo yo que sé de lo que hablo. Y de todas maneras, yo les puedo platicar. Es más fácil que yo en un producto enlatado, empacado, ¿verdad?, me vaya yo a encontrar una sorpresa desagradable a que pues en una frutita, en una verdurita, en una legumbre me vaya yo a encontrar una sorpresa desagradable. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces las escojo. Y sin embargo, esto lo tomamos como si fuera cualquier cosa. No entendemos la calidad de lo que producimos y permitimos que se paguen los precios que se les antoje en el extranjero y que se explote a nuestros trabajadores del campo. Esa es la realidad. De la misma forma en que pues nos encontramos nosotros, porque nos da mucha risa que a los aztecas les cambiaban el oro cuentitas. Aquí también seguimos entregando oro y cobrando dólares, y los dólares los manejan como se les pega la gana, y nosotros siempre acabamos perdiendo. No es posible, no es posible, es que sigamos siendo, llamémosle, tan ingenuos. Podría yo decir miles de palabras sinónimas y a lo mejor hasta me corren de aquí, ¿verdad? Pero sí, categóricamente les puedo decir que estamos dejando ir la riqueza. Ese es uno de los ejemplos en cómo podemos producir más. ¿Queremos producir aún más? Pues señores, organicémonos y generemos por vía del comercio la riqueza. Pero desafortunadamente yo salgo a la calle y me encuentro con que los muchachos aprendieron en la escuela que el dinero se genera solo, así como una fruta que la siembro y sale solita, bueno, la cuido y sale solita, así piensan que el dinero se regenera y todo, y no entienden que eso se llama especulación. Hace muchos años, con un socio que tenía yo, pues tuvimos un dinerito y lo metimos a Nacional Financiera, un fondo que había, y bueno, ¿no? Y de repente nos estábamos apretando el cinturón, ya, pero el ejecutivo nos hablaba, nos decía que ya éramos millonarios, que no sé qué, hasta que le dije a mi socio, ¿sabes qué? O sacamos ese dinero o nos van a meter al BID, porque teníamos que pagarle a la gente, que era lo que teníamos que hacer, ¿no? Bueno, cuando llegamos a cobrar el dinero, no nos lo entregaban, estúpidos, no nos bajaban, y finalmente tuvimos que amenazar con hacer un escándalo,

Regresamos. Estamos aquí platicando acerca de la problemática del dinero del país y haciendo un parangón aquí interesante en qué es lo que es la justicia para repartir este dinero en las entidades y que verdaderamente este país crezca como se debe. Vamos a comentar algo que es sensiblemente cierto, ¿verdad? Si nosotros hacemos un análisis jurídico como el que quieren hacer, nos vamos a encontrar que el artículo 124 de la Constitución Federal nos dice que todo lo no reservado para la Federación corresponde a los estados. ¿Y cuáles son los impuestos reservados a la Federación? Pues obviamente el impuesto a las ganancias, el impuesto sobre la renta, el impuesto al consumo por excelencia, que es el impuesto al valor agregado, y después de todo esto se nos viene una serie de impuestos especiales que van desde la extracción petrolera, el movimiento de gasolinas, etcétera, hasta impuestos por determinado tipo de comercio y demás cosas. Volvemos a la cuestión anterior. Todo lo no reservado a la Federación se entiende propio de los estados, es decir, todo lo demás podría ser grabado por los estados, pero nosotros vemos otra estructura. ¿Por qué? Porque lo que no está grabado por la Federación lo vamos a encontrar en los estados en la forma de diversos impuestos. Número uno, el impuesto predial, que debería ser el impuesto más generador de riqueza para las entidades. Número uno, el impuesto predial corresponde en una forma básica a los municipios y solamente dispone de ellos directamente el estado cuando los municipios no son autosuficientes. Cuestión que pueden ustedes notar en esta zona de los volcanes, los municipios más grandes sí generan su impuesto predial y los municipios más chicos pues tienen que conformarse con la administración que el estado hace a favor de ellos. ¿Verdad? Vamos a encontrar el impuesto sobre nóminas que fue generado, pues prácticamente es un impuesto patronal y un impuesto que rara vez es cobrado. Vamos a encontrar los derechos por consumo de agua y diversas cuestiones, ¿verdad? Otro día haríamos una enumeración de los tipos de impuestos y demás cosas, pero bueno, estamos platicando en este momento de qué es lo que hay. ¿Cuál es entonces el problema? Que los estados y los municipios no generan suficientemente riqueza con lo que ellos producen. Vamos a encontrarnos, por un lado, una mayoría de gente pobre que no puede pagar los impuestos porque se vería en la disyuntiva de pagar esos impuestos o comer ese día. qué? ¿Qué es lo que sucede? Pues simplemente que mientras que no se produzca en una forma suficiente, pues el problema es la pobreza de la mayoría de nuestra gente. Pobreza que se subsume en que más de la mitad de la población vive debajo de esa línea de pobreza. Eso es lo que debemos evitar. Haciendo otro análisis constitucional, pues nos vamos a encontrar con que la Constitución establece que las leyes de los estados deben arreglarse a la federación y que no pueden contradecir las disposiciones federales. Pero la ley más importante que impediría que se salieran de la federación, pues es una ley que conocemos todos y que todos hemos practicado o sufrido alguna vez en nuestra vida, y es la ley de Herodes, ¿verdad? Para quienes no sepan, la ley de Herodes dice, la ley de Herodes, o te friegas o te friegas. Esta ley de Herodes, que fue motivo de una película muy buena que hubo, muy auténtica de la realidad mexicana, trata de un presidente municipal de un municipio, vale la redundancia, que no tiene nada. Entonces el presidente municipal a reclamarle al gobernador que pues, no le da lana, y entonces el otro lo manda a volar y le da una pistola y le da su, pues me imagino, un compendio de leyes, que da su código así grandote y dice, eso es todo lo que necesitas, aquí dice lo que tienen que hacer todos y aquí, y esta es la ley para que te apoyes, ¿no? Y esta tú la manejas. En fin, ese es el asunto de la ley de los. Y pues, si los queridos estados, según ellos, no tienen dinero para sus necesidades, pues imagínense qué van a hacer a la hora que se quieran independizar. Yo preguntaría, con todo y el Grupo Monterrey, ¿Nuevo León produce suficiente alimento, aunque sea para hacer unas machacas? No, señores, no. Tamaulipas, que sí tiene mayor producción agrícola, no le alcanza para ella misma, y si le alcanzaría, dudo mucho que, conociendo a los comerciantes de Saltillo o de Torreón, a cómo les van a andar vendiendo los productos allá de las benditas tierras, conociendo a los comerciantes de Ciudad Victoria, de Tampico, de Matamoros, etcétera, realmente, ¿cómo van a poner los precios si ya no llegan las riquezas de la federación? Pero sobre todo, ¿cómo le van a hacer para sostenerse si no tienen las participaciones federales? Por mi parte es todo, nos vemos hoy en 8 a las 9 y un saludo enorme. Visita el laberinto del terror en la Hacienda de Panoaya el próximo 31 de octubre, 8 de la noche.